Vamos a la playa, a mí me gusta bailar el ritmo de la noche. Sounds of fiesta. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar el ritmo de la noche. Sounds of fiesta.